Bienvenido a los estudios de la Mosquitera, Leonardo. De este lado, el gato y la Jay. Te escuchamos. Hola, gato. Hola, Jay. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, a vos. Ahí estamos escuchando tus dedos. Esa sonata es la sonata a los adioses de Beethoven. Uh-huh. Y toda esa introducción, les cuento brevemente, tiene como ese aire melancólico, porque digamos, se llama a los adioses porque Beethoven se la dedicó a un diplomático de la época que fue expulsado en la invasión napoleónica. Mira. Lo que tenía de particular es que Beethoven era un idealista, un humanista, ¿no? O sea, defendía los ideales de ilustración de la época, de la libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? Y entonces él apoyó mucho a Napoleón, porque en la primera parte de la digamos, Napoleón se proclama como un salvador, en realidad, como una persona que iba a velar por el bienestar social. Y cuando va creciendo, Napoleón se declara emperador y entonces, bueno, se cambia un poco, le cambia todo, digamos, la figura de Napoleón en la época. Y entonces Beethoven empieza, o sea, trabaja en forma contraria. De hecho, hay un concierto que se llama el concierto que se lo dedica a Napoleón, que después tacha la dedicatoria. Y esta pieza empieza toda melancólica porque es la despedida de este diplomático, ¿no? Por eso les cuento un poquito el contexto. Sí, recordemos, a ver, Napoleón, yendo de esta idea de la Revolución Francesa y el Iluminismo, fue como un abanderado de eso, pero se enoja, en realidad se enoja Beethoven, don Luisito Beethoven, se enoja con él, porque Ludwig quiere decir Luis. Se enoja con él cuando se corona emperador, siendo que el Napoleón estaba luchando en contra de eso, decide coronarse emperador y bueno, ahí se enoja Beethoven. Claro, lo interesante es entender que, digamos, de la música es el rol, digamos, tan importante que o tan funcional que puede llegar a cumplir dentro de la sociedad. Y bueno, esa es un poco la idea desde nuestro lugar, ¿no es cierto? De que de la música que esté al servicio del bienestar del bienestar y el crecimiento y todo lo que sea constructivo para la sociedad. Tal cual. Y es también la motivación de por qué hacemos estas cosas. Por eso les contaba esta pequeña anécdota de la Sonata de los Adioses, también para contextualizar estas actividades que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Está perfecto, sí, porque ayuda también al contexto. Bueno, muchas veces sucede, sobre todo en los conciertos de ópera, que hacen como una pequeña introducción y explican el porqué, por más que sea ópera bufa por ahí, que tiende al humor, pero tienen contextos históricos, tienen un porqué, se desarrollaron, y me parece buenísimo que hayas aclarado esto y que hayas tenido esta idea para poder arrancar con esta nota. Y esto en el marco de, se viene un ciclo de estrellas. Contanos un poquito de esto, Leonardo. Este jueves es la inauguración de este ciclo. Es un ciclo que alberga a distintas personalidades que se han destacado, se destacan dentro del ambiente de la música académica. Y esto, digamos, la motivación, más además de lo que les contaba un poco al principio, es que sumando a eso, estos músicos, digamos que se han destacado por lo general porque son músicos que han cultivado el amor al sonido durante muchos años, lo que hace que cuando vos los escuchás, o lo que nosotros nos gustaría transmitir es que se genera un convencimiento, una sensación real dentro de la conexión con eso que está sucediendo en el escenario, lo que hace que esto genere sensaciones especiales que después se pueden transformar en buenos pensamientos, en pensamientos trascendentales en ciertos puntos, que se transformen en acciones constructivas. Ese no, es un poco lo que proponemos. De hecho, por ejemplo, por nombrar un punto, uno de los artistas que va a venir es Rafael Gintoli es un violinista que yo escuché como solista con la Orquesta Filarmónica cuando yo tenía, no sé, 12, 13 años, y me impactó muchísimo su presentación, y siempre me acordé de él, y de grande le escribo por Facebook, o sea, por Messenger, o sea, como le digo, maestro, qué sé yo, y se copó. O sea, él me conocía por otras cosas, pero digamos, ¿cómo son las cosas de que pasaron tantos años y ese hecho artístico que yo vi, que yo presencié en ese momento, me quedó grabado como algo especial, como algo único, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu que buscamos lograr con este ciclo. Perfecto, buenísimo. Y el tema de tomar conciencia, ¿no? O despertar una idea, a lo mejor con en una floritura, en algún pasaje, que tal vez haya que explicarlo, tal vez que no. Yo siempre me acuerdo, ¿sabes qué? Mirá, siendo muy pibe, pero muy, muy, muy, muy pibe, leí La Guerra y la Paz de Tolstoy, ¿viste? Muy, muy pibe, era muy pibe. Libro largo, por ahí pesado en algún momento. Tiene al final un pequeño texto que trata de valorizar la paz y dejar de lado las guerras. Y pasó muchos años y un día escuché Obertura 1812 de Tchaikovsky. Y mientras escuchaba el tema, y escuchaba los cañonazos, y yo hice, pero te juro, sin saberlo, y yo tenía creo que 15 años, 15 o 16 años. Sabía que Obertura 1812 era con respecto a la invasión napoleónica a Rusia. Lo até inmediatamente a ese libro. Pasaron Miramos. muchos años, más o menos 24 tenía, cuando me enteré que Tchaikovsky invita al Tolstoy a a ese estreno y que, bueno, y que Tchaikovsky se basó en ese libro para Miramos. poder, Ah, vos sin saberlo, sin incluso. saberlo, sí, sin saberlo. Miramos. Fue increíble la conexión que se armó. Es que es muy loco porque, digamos, esa es la idea. Después es muy personal y muy especial, y hasta tenía un hecho casi mágico. Desde dónde uno se conecta a estas cosas, y después esto queda, y son marcas que puede, digamos, son puntos desde uno se puede parar para encontrar muchísima energía para hacer cosas buenas en el sentido atado a lo constructivo, atado a lo que genere bienestar para para las personas, para el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido, y como vos bien decís, hay personas que lo encuentran en un pasaje, hay personas que lo encuentran en una explicación de eso y después escuchándolo, o quizás después, no sé, escuchando esa misma obra en un disco un tiempo después, digamos, puede suceder de muchas maneras. También me gusta llamarlo a veces epifanías, ¿no? Personales, porque Claro. son conexiones personales de uno. Yo, por ejemplo, Mozart, que es una de las obras que va en programa, yo cuando era chico, por ejemplo, no me llamaba, no me interesaba el compositor, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo un día iba por la calle, digamos, y escuché un cuarteto de cuerdas que tocaba en la calle, haciendo uno de los cuartetos de Mozart. Y había un pasaje justamente muy especial que me llamó mucho la atención. Que realmente de ahí, o sea, esa fue mi primer como explosión, digamos, como mi primera epifanía con Mozart. Y después tuve otra, estaba estudiando también una obra para piano y también me pasó un compás, o sea, la relación entre dos notas me hizo que me cambiara absolutamente la percepción. Y después, con el tiempo, eso se fue expandiendo hacia toda la composición, hacia toda la creación de Mozart. Y lo entendí desde un lugar totalmente diferente. Digamos, y hoy en día me produce realmente un éxtasis escucharlo y tocarlo, digamos. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, porque después de estas sensaciones, digamos, aparte que son buenísimas porque uno disfruta y, digamos, y entiende, pero además el hecho de transmitir esto a otras cosas, ¿no? O sea, yo realmente la música me ha dado una fuerza de hacer cosas, ¿no? Que, bueno, esa es un poco la intención, además que me encanta hacerlo, ¿no? Pero esa es la intención. Perfecto. Bueno, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Leonardo Pitela, el pianista. Viene de hacer una gira por Europa, que tengo entendido te ha ido muy bien. Me dio muy bien, me dio muy bien, por suerte, sí. Lo que puedo decir de eso es que he estado en contacto con personas que trabajan mucho también por la cultura de forma independiente y bueno, la idea es generar con ellas una red en donde, bueno, nos podamos conectar y podamos estar más cerca siempre, ¿no? Y invitarnos, bueno, darte las gracias. Darte las gracias por esto. La verdad que muy linda nota, che, la verdad muy buena. Y darte las gracias por esto. Y luego invitarnos otra vez a la Independencia, a este ciclo, por favor. Bueno, agradecido soy yo, la verdad que estaba hermoso y bueno, la verdad que estos espacios son fundamentales. Espero que la mosquita sea escuchada con otras personas, que tiene mucho valor. Pienso que tiene mucho valor, así que agradecido por el espacio. Y bueno, los más que invitados a la audiencia el día próximo jueves de esta semana, el jueves a las 21 horas en el Teatro Independencia, inauguración del ciclo Estrellas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buen aporte. Ojalá les vaya lindo. Mucha mer, de hecho, hay que decir. Y bueno, este ciclo continúa. Tiene varias puestas más a lo largo de las semanas. Exactamente. Van a hacer un concierto cada mes. El próximo mes tenemos a Rafael Gintoli, guionista que les comentaba, les comenté. Después tenemos julio, agosto. Tenemos un concierto con Roberto Urbay. En agosto, ¿qué tenemos? Sí, con Roberto Urbay. Después, en septiembre, viene José Luis Jury de Buenos Aires. Octubre, tenemos un recital de canto lírico con algunas posibilidades de canto a confirmar. Y en noviembre cerramos con Mariano Rey, clarinete. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, saludo a la compañera ahí que te tiró la data. Y acá estoy con Camila, que también aprovecho de saludarla, está acá al lado mío. Siempre metiéndole, así que bueno. Sí, les mando un gran abrazo a ella también. Bueno, muchas gracias, es recíproca la cosa. Mucha mer para esta noche. Muchísimas gracias, un abrazo.